Desde el punto de vista de los trabajadores ladrilleros, plantearle al resto de la sociedad que estamos en contra de que los menores trabajen, yo creo que es un aporte enorme, porque ahí son trabajadores invisibilizados, trabajadores que no son tenidos en cuenta por amplios sectores de la sociedad, y en ese sentido están en el mismo marco que los trabajadores de la economía popular, ¿no? Hay una necesidad de aquellos que están aprovechando esta cultura del descarte, digamos, de que cuando no tenés trabajo es como que no existís, y esto está claramente en oposición a ese posicionamiento político.